San Ignacio, en la segunda semana de ejercicios, después que se inicia con la contemplación que vimos del reino de Cristo, y después de haber llevado al ejercitante a contemplar la encarnación, el decreto de la Trinidad de redimir el género humano, la anunciación del ángel a María y el nacimiento del niño en Belén, pone dos meditaciones, una de las cuales trata primero de la vida de Cristo en Nazaret, la vida oculta en Nazaret durante 30 años, y después, con un orden cronológico, diríamos, cambiado, la escena del niño Jesús en el templo. Después de estas dos contemplaciones, cuando el niño le dice a María, ¿cómo es que me buscabas? ¿No sabíais que tenía que ocuparme en las cosas del servicio de mi padre? Y después vuelve a Nazaret sujeto a sus padres. Ya no se dice nada más de él durante 30 años hasta la salida a la vida pública, cuando va al Jordán y el Bautista le presenta como el Cordero de Dios, y después los primeros discípulos van con él a las bodas de Caná. Por tanto, estos 30 años son la vida oculta del Señor, de los cuales el Evangelio solo dice que estaba sujeto a sus padres y que crecía en edad, en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Y es lo único que nos dice de estos 30 años. Como que son unos años de vida ordinaria, de vida casera, de trabajo, y de vida con sus padres en la casita de Nazaret, San Ignacio lo presenta como si el Señor, el Verbo encarnado, nos hubiese querido dar ejemplo de la vida cotidiana, de la vida común y ordinaria de todo cristiano, sin más actos externos de culto religioso que los comunes. Porque cuando los 12 años va a Jerusalén, porque ya tiene que cumplir este precepto, debía ir a la sinagoga, etc. Pero cumplió la voluntad de Dios en su casa, trabajando. Dice Cristo, nos da ejemplo del estado de custodia de los mandamientos, sin ninguna. Lo dice así. Y en cambio, en el templo, cuando sin avisar a sus padres, y después casi riñéndoles de que lo hubiesen buscado, dice que tiene que ocuparse en las cosas de su padre, nos da ejemplo que por el servicio de Dios puede uno renunciar a toda la vida común de los hombres, de la familia. Porque comenta estas dos meditaciones evangélicas como el Señor nos da ejemplo de custodia de mandamientos, obedeciendo a sus padres, y nos da ejemplo de perfección evangélica, quedando en el templo, dejando a su padre adoptivo y a su madre natural, por vacar en puro servicio de su padre eternal. Después de pensar estas dos cosas, en la que, en primer lugar, algunos comentaristas han notado que no es correcto decir mandamientos y perfección, porque el primer precepto es amar a Dios con todas las fuerzas, por tanto, el cumplimiento perfecto del primer precepto y el segundo semejante al primero, según Santo Tomás, es la santidad. Y los mismos estados de perfección, si no condujeran a un más perfecto cumplimiento de estos preceptos, no serían útiles a la Iglesia. Pues están la Suma Teológica y alguno de los comentaristas, San Ignacio, decían, aquí no emplea una manera de hablar correcta, contraponiendo mandamientos a perfección evangélica. Pero en fin, que San Ignacio habla de una manera muy cotidiana, muy sencilla, y este comentario de un directorio contemporáneo de San Ignacio queda un poco inoportuno, porque podría esperar a poner un comentario al final del texto. Después de decir esto, que Cristo nos quiere dar ejemplo de vida ordinaria, todo el mundo tiene que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, aunque no viva en estado de perfección, practicando los consejos evangélicos. Y después, en cambio, da ejemplo de salir de la vida de familia, renunciar a la vida, y estar en el templo, ocupado en servicio a su padre. Es lo que quiere decir San Ignacio. Y entonces dice que, después de contemplar esas cosas, tenemos que tratar de comprender cuál es la intención de Cristo y la del enemigo de natura humana, Satanás y sus demonios, para ver cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Por tanto, basta leer el texto entero para esto, que comienza contrastando el cumplimiento de los mandamientos y la perfección evangélica, diciendo que nos debemos disponer para venir en perfección, sea cualquiera el estado o vida que Dios nuestro Señor nos diese para elegir. O sea, se debe disponer el cristiano para venir en perfección, en santidad, tanto si está casado como si es un cartujo. Tenemos que estar dispuestos a venir en perfección. Y para saber cómo nos debemos disponer para venir en perfección, viene la célebre meditación de dos banderas, una de Cristo, que era presentado en la del rey temporal como el rey eterno, que llama a todos a conquistar el mundo, y aquí es presentado como sumo capitán, el Señor nuestro, y la bandera de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. Esta contemplación es muy larga, solo voy rápidamente a decir los elementos que tiene. La historia de la meditación es: Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera. Es un llamamiento universal a todos los hombres, a todos los evangelizados y desde luego a todos los bautizados. Lucifer quiere y llama a todos debajo de la suya. Se supone, por tanto, y lo dice después, que Lucifer envía demonios por todas partes sin dejar lugares, estados, pueblos, ni lugares del mundo, ni edades de la vida, ni estados de la vida contemplativa del mundo, ¿verdad? Todos los estados de la vida tienen la tentación, todos, el demonio envía demonios a todas partes. Papa, hasta los apóstoles laicos, ¿no? Todo el mundo. Esto lo tenemos que considerar en una región de Jerusalén, y el demonio en Babilonia, el caudillo de los enemigos, Lucifer. Pedir a Dios conocimiento de los engaños del mal caudillo, conocimiento de los engaños del demonio, y ayuda para guardarme de ellos, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para la imitar. Entonces vienen los puntos, son los preámbulos. El primer punto es imaginar como si el caudillo de los enemigos, sentado en Babilonia en una cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Y Satanás hace llamamiento de innumerables demonios y los esparce en tal ciudad, en otra, por todo el mundo, sin dejar provincias, lugares, estados, que quiere decir estados de vida en la iglesia, ni personas algunas en particular. No hay nadie que se libre de que algún momento de la vida, y a veces siempre, dice San Pedro, que está dándonos vueltas siempre buscando a quien devorar. San Pedro presenta al demonio como un león rugiente que anda siempre en torno nuestro, buscando devorarnos. Entonces, el punto que vamos a contemplar ahora es el sermón de Lucifer. Lucifer le llama sermón aquí, San Ignacio. El sermón que hace a los demonios, a quienes envía. Os amonesta para que echen redes y cadenas. Primero enredan y después encadenan. Que hayan de tentar primero de codicia de riquezas, como suele ut in pluribus, como acostumbra a hacer en la mayoría de los casos. Codicia de riquezas, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia, de modo que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres escalones lleva a todos los otros vicios. Este sermón del demonio tiene varias particularidades. Una, que el latinajo que pone San Ignacio, ut in pluribus, esta no es una teológica. Dice que el demonio, las ut in pluribus, tienta con codicia de riquezas. Más que las cosas que pueden pasar en las almas por la gracia de Dios, la resistencia a la gracia y las tentaciones del demonio son, diríamos, infinitas, sistematizar lo que pasa en la vida espiritual. Pero como que la naturaleza humana pues existe y el demonio la conoce, ¿no? Y diríamos que la vida del hombre tiene sus propias dimensiones. El demonio sabe que algunas cosas funcionan mejor en la mayoría de los casos, y en la mayoría de los casos procura tentar de codicia de riquezas, para que más fácilmente, siendo codiciosos de riquezas, y sobre todo si las adquieren, vengan a vano honor del mundo. Y después, al repetir, dice el primer escalón, ya no dice de codicia, sino de riquezas, el segundo de honor y el tercero de soberbia. Lo cual es muy evangélico. Yo no sé si San Ignacio lo pensó sobre los textos, ¿no? Me parece que no. Pero entre la predicación, la dirección espiritual, las lecturas que hacía y el instinto del Espíritu Santo, tiene unos aciertos absolutamente sorprendentes. Porque primero el demonio tienta de que seamos codiciosos de enriquecernos, pero después dice que el primer escalón es que te amo, que seamos ricos. Y es que ciertamente, si el Evangelio llama bienaventurados a los pobres en el espíritu, los que tienen un espíritu de humildad y no desean su propia grandeza y exaltación, la riqueza. Pero hay otros textos allí mismo en el Evangelio que dice: cuán difícilmente los que tienen dinero entrarán en el reino de los cielos. Así tal como suena, no dice los que ambicionan ser ricos, sino los que son ricos. Cuán difícil, que es cuando se asustan los apóstoles y dicen: pues ¿quién se salvará? Nada es imposible para Dios, pero supone que humanamente no sería posible que con las riquezas nos orientásemos hacia Dios. Y aquí es donde interesa notar que ut in pluribus habla de riquezas, y en los textos a que esto se refiere hablan de dinero, de tal manera que cuando dice San Pablo la raíz de todos los males es la codicia, Santo Tomás lo comenta muy bien. Algunos dijeron, quiere decir el deseo egoísta de bienes, sí, pero el texto quiere decir riquezas, dinero, patrimonio, porque después enseguida dice, porque los que quieren hacerse ricos caen en las redes del demonio, que es una de las fuentes paulinas de la meditación de San Ignacio, que seguramente le llegaría pues por la predicación y por la lectura, etc. Porque en aquel momento, cuando escribió esto, era rudo y sin letras. Todo que propiamente el demonio está interesado en que amemos las riquezas, pero de paso también está interesado en que las tengamos, porque es difícil tenerlas y no apegar el corazón a ellas. Es difícil. El milagro de la gracia de Dios. Y claro, riquezas, pues, son primeramente, pero el texto griego, plata, tener monedas, patrimonio. Pero es verdad, que todo lo que se desea para uno mismo, desordenadamente, y que al tenerlo corre riesgo de ensoberbecerse, todo, cultura, ciencia, virtud moral, consolaciones del Espíritu Santo, en cuanto las consideramos nuestras, estamos perdidos Santa Teresita llama riquezas de injusticia a las consolaciones que Dios le daba por las que deseaba la salvación de todos los hombres. Y su hermana se asustaba. Y yo deseo el martirio, de Santa Teresita explicaba. Pues yo no lo deseo. Y Santa Teresita le dice, no me entiendes. Yo no me apoyo en que Dios me da deseos de martirio, sino en la confianza que tengo en Dios. Porque si no, estos grandes deseos que tú envidias y que te desconcierta no tenerlos, serían riquezas de iniquidad que hacen injusto. Lo dice Teresita a su hermana. Dice, si no me entiendes es porque eres un alma demasiado grande. Esto es una lección tremenda de Santa Teresita. Este tema es muy de San Juan de la Cruz, por otra parte. Podéis buscarlo en muchos pasajes de sus obras. Ha subido a Monte Carmelo, en Cántico Espiritual. ¿Cómo uno puede tener sentimiento de propiedad injusto y sentirse soberbio sobre las revelaciones de Dios, el saber teológico, los consuelos divinos y las virtudes? Por eso decía Santa Teresita, casi muriendo, si ahora pensase como que tengo las virtudes, puedo practicarlas, caería en las tinieblas y no podría aceptar con paz la muerte. De modo que todo lo que sea considerar nuestro para nosotros, cosas que Dios, desde el dinero, los bienes útiles, la ciencia, la cultura, el poder humano, la virtud moral y los dones del Espíritu Santo, nos da para que todo se ordene a que amemos sobre todas las cosas y amemos al prójimo como Cristo nos ha amado, todo eso cae dentro de las redes del demonio. El demonio puede valerse de todo, claro. Todos los grandes heresiarcas que han hundido a veces para milenios regiones enteras, pueblos enteros de la Iglesia y han extendido la Iglesia, eran personas que sabían muchísimo y tenían un talento genial. Y se sintieron posesores ellos de una verdad del Evangelio de San Pablo que no tenían los papas de Roma, así Lutero. Se sentían ellos posesores de una conciencia de la divina predestinación y de la justicia de Dios que no tenían los católicos que seguían a los papas y a los jesuitas, los jansenistas. Y produjeron esas cosas de soberbia espiritual, inmenso. Y no sabían poco los que hicieron esas. La erudición agustiniana de un Arnaud y de un Saint-Cyran, no nombro Jansenio porque el pobre hombre era muy buena persona y murió en paz y comunión con la sede apostólica, sometiendo su estudio sobre San Agustín a la autoridad infalible del romano pontífice. Y no sirve pensar que un cura tenaz y pedante iba a coger aquello en las cosas que había exagerado unilateralmente el Augustinus, el obispo de Ypres, el señor, iba a hacer una secta, el jansenismo, que es obra de Saint-Cyran, y después de los Arnaud, y de los solitarios de Port-Royal, y las monjas benedictinas de Port-Royal de Sants. No es obra de el Cornelio Jansenio, pobre hombre, que no tuvo, que se sepa la soberbia del tener la doctrina de San Agustín, que nadie tiene en la Iglesia más que nosotros. El espíritu de riqueza es red del demonio y lleva a la soberbia. Mientras que Cristo llama a apóstoles, discípulos y los envía por todo el mundo, cuidado, esto no es la historia de la meditación, como notan todos los comentaristas. La historia de la meditación es que Cristo llama a todos debajo de su bandera. Pero aquí explica que así como el demonio, Satanás, envía demonios y dice qué plan tienen los demonios. Por la riqueza, al honor y a la soberbia, pues Cristo, los apóstoles que envía al mundo, les encomienda que a todos quieran ayudar en traerlos primero a suma pobreza espiritual, y su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos la pobreza actual. Segundo, deseo de oprobios y menosprecios. Tercero, porque estas dos cosas exigen la humildad. Los tres escalones son pobreza contra riqueza, oprobio o menosprecio, ya no dice deseo de oprobio o menosprecio, sino los escalones son pobreza, oprobio, menosprecio y humildad. Y de estos tres escalones se vienen todas las virtudes. Después vienen tres colocios a Nuestra Señora para que alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera. Y primero, en suma, pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuera servido y me quisiese elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios injurias, por más en ellas limitar. Solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona y disponer de su divina majestad. Después pedirlo al Hijo, para que lo haga el Padre, y después al Padre para que me lo conceda, sin Pater Noster. Bien, aquí voy a observar una cosa. Ignacio hace que el ejercitante pida primero a Nuestra Señora, después a Cristo, después al Padre Celestial, ser recibido debajo de la bandera de Cristo, a la que llama a todos los hombres, en pobreza espiritual, y si Dios quiere servirse, no menos en la pobreza actual. Para propias injurias, sin pedir a Dios que si puede ser sin pecado de ninguna persona, que dispone hacer de su divina majestad. Y esto lo pone siempre San Ignacio. Y hace muy bien, claro. Porque nosotros no tenemos derecho a hacer nada mal hecho pensando, saldrá bien esto, me hará bien porque quedaré muy humillado. Yo, claro, cada uno tiene aspecto, ¿no? Pero lo podéis aplicar en todas las profesiones y edades de la vida, ¿no? Y en las amas de casa, en cualquier tarea doméstica. Un profesor puede dar la clase muy mal dada. A veces no da mal dada, ¿no? Y Dios lo permite, y como si no me oís, por ejemplo, que bajo la voz, pues paciente. Pero nadie puede decir, voy a hacerlo mal, porque me humillaré. Es una tontería. Ni puedo pedir a Dios que la gente me insulte injustamente. Mirad qué cosa, ¿eh? El reconocer las cualidades intelectuales, morales, del prójimo. Es un deber. Y es bueno que en el hombre los hombres se respeten y se honoren unos a otros. Dice San Pablo, haced honor a todos. Pues los otros también tienen deber de hacernos honor a nosotros. Nosotros no hemos de hacer nada que de suyo sea vituperado. El cristiano, que si mete la pata tiene que reconocer humildemente que la ha metido, no tiene que pedir a Dios meter la pata para quedar humillado. Es una tontería. Y es contra el Evangelio. Mirad qué dice Cristo. Aventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros, mintiendo, dijesen por mi causa, mal contra vosotros, mintiendo. Todo mal contra vosotros, todos los males dirán contra vosotros. Por causa mía, seréis felices. Y dice que los que dirán todo mal contra vosotros, los dirán mintiendo, dice el texto latino y el griego. No sé por qué el castellano omitieron el mentir. Pues no, señor. Somos felices cuando vosotros dicen que somos malos, pero mienten. Porque si fuésemos malos, estaríamos en el caso de que al pasar por cristianos y ser malos, escandalizaríamos al prójimo. Como advierten San Pedro y San Pablo, que no lo hagamos, ¿eh? Obrad de modo que no puedan tomar pie de vuestra conducta mala para blasfemar de Dios, ¿eh? Lo dicen los apóstoles también. Supuesto que nosotros no hemos de hacer nada mal hecho, intencionadamente mal hecho, con el fin de humillarnos, ni hemos de desear que los hombres, si nosotros somos buenos, nos insulten injustamente, no hemos de desear que mientan. Pero hemos de saber que esto, que el príncipe de este mundo es Satanás y que estamos rodeados de los poderes de las tinieblas y luchamos no solo contra el apetito de la carne y de la sangre, contra pasiones humanas, sino contra los que rigen este mundo de tinieblas, que dice San Paco. Puesto esto, entonces tenemos que saber que lo vamos a pasar mal. Lo hemos pasado muy mal siempre en la vida de los cristianos. Jesús decía: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido primero que a vosotros. No, si el mundo os aborrece, pensad, examinad la conciencia y pensad si es que vosotros me estáis haciendo quedar mal a mí. No, no, si el mundo os aborrece, sabed que primero me ha aborrecido a mí. Si fueseis del mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Yo os saqué del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de lo que os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si mi palabra guardaron, pues guardarán la vuestra. Harán todas estas cosas con vosotros, maldeciros, etc., por mi nombre, porque no me conocen. No conocen al que me envió. Otros pasajes parecidos. Y, por ejemplo, hay un texto de San Pablo que he andado buscando y no he encontrado, que dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Vemos en San Pedro: absteneos de las concupiscencias de la carne que hacen guerra contra el alma, conservando vuestra conducta ejemplar entre los gentiles, para que en aquello en que os calumnian como a malhechores, observando vuestras buenas obras, glorifiquen por ellas a Dios en el día de la visitación. Vuestro ejemplo da testimonio de la gracia de Dios, de lo que vuestras buenas obras hagan glorificar al Padre que está en los cielos. Aquí supone que Dios podrá visitarles un instrumento de conversión de los gentiles que nos calumnian, de los paganos entonces, los hombres mundanos. Y en los criterios que Satanás inspira a la humanidad es que nos calumniarán, hablarán mintiendo mal contra nosotros en cuanto discípulos de Cristo. El que es discípulo de Cristo, que quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Por tanto, no se trata de ningún masoquismo, ni tampoco se trata de hacer las cosas mal, sino de saber que porque en el mundo no hay más que concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, y porque estamos rodeados por los poderes de las tinieblas que rigen este mundo, a pesar de la redención de Cristo, y que pido tener confianza, yo he vencido al mundo, no tendríamos que asustarnos, pero sí tenemos que precavernos y saber que mientras estemos en este mundo, en tinieblas, ¿de qué habla? Y en el mundo de la Iglesia, de una forma, según muchos textos del Magisterio Pontificio, culminante en este dominio del espíritu satánico en el mundo, pues tenemos que considerar que no podemos ser fieles a Cristo sin pasar humillaciones y persecuciones. Con lo cual, si no tuviésemos amor a la pobreza y a la humillación, nos sería muy difícil elegir rectamente. Estaríamos siempre equivocándonos. Haríamos ver que elegimos para el servicio de Dios y no elegiríamos para el servicio de Dios. Un ejemplo muy concreto, que claro, a mí dice algo porque he sido estudioso de Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Que nos hemos dedicado a esto. Resulta lo siguiente: San Ignacio en los ejercicios tiene unas reglas para el sentido militante que en la Iglesia debemos tener. Y allí recomienda, en tiempos en que había ya una enorme ofensiva contra los doctores escolásticos, Lutero decía que era dudoso que Santo Tomás de Aquino estuviese en el cielo, porque no seguía a Cristo sino a Aristóteles. Los escolásticos eran acusados de paganos, de haber deformado el Evangelio. Y la Iglesia Católica le proclamó doctores de la Iglesia y ha mandado que se siguieran. Hay muchas tribulaciones. Los racionalistas anticristianos han considerado que los escolásticos no son personas que piensen, sino que someten su entendimiento al dogma católico ciegamente y no son filósofos. Los protestantes y otros muchos dicen que los escolásticos son paganos, que utilizan el Evangelio para defender sistemas paganos. Por los dos lados se sufre, naturalmente, se sufre no solo por el humanista, el antropocéntrico, enemigo de la fe y de la autoridad dogmática de la Iglesia, sino también por la parte de los que en nombre del Evangelio te maldicen de pagano, ¿no? Se sufre. Y estas dos cosas, o las dos a la vez, están en la Iglesia de hoy, por todas partes, como hemos sufrido. Como que todos tendréis dificultades parecidas, yo os pongo este ejemplo porque hemos tenido más experiencia nosotros de eso. Un jesuita francés, que es un hombre muy sereno y alegre, que debe haber sufrido mucho, está siempre contento, es imposible que no haya sufrido mucho, donde la Junta de la Sociedad Internacional de Tomás de Aquino me dijo a mí, muy bien, ahora falta que los superiores me dejen venir a esto. No pudo ir y se excusaba. Esta vez irá, hasta dará una conferencia. O sea que algo ha ganado. Pero suponía que los superiores de París no le dejarían tomar parte en una suerte de acto místico. Ha escrito un libro sobre que relaciona los ejercicios con la devoción al corazón de Jesús y lee, explica los ejercicios según la teología espiritual de Santo Tomás. Dice, los ejercicios interpretados según la Suma Teológica, como hacía, por cierto, el padre Orlandi, y encontrando en ellos la fuente del espíritu de la devoción al corazón de Jesús. Se llama retiro teológico con ejercicios a Ignacio de Loyola. Y lo dice, se trata de juntar tres cosas tan importantes como los ejercicios a Ignacio, el culto al corazón de Jesús y la doctrina de Santo Tomás. Y en este libro dice que las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener son la aplicación en materias de liturgia, de culto, de pastoral, de vida espiritual y de doctrina teológica, la aplicación del llamamiento de Cristo en la meditación de dos banderas y la prevención contra las tentaciones del demonio. Hay que leer las reglas del sentido de la Iglesia a la luz de las tentaciones del demonio y el mensaje de Cristo. Dice, consideramos estas reglas como un ejercicio de discernimiento de espíritus que prolonga la meditación de dos banderas, como dice Bertrand. Por este presupuesto, escribió un artículo que llama Santo Tomás de Aquino, doctor de la Compañía de Jesús, en que demuestra una cosa que no es nada difícil demostrar, pero como no se dice nunca desde hace más de 100 años casi, pues resulta un poco sorprendente. Ignacio dijo que el doctor de la Compañía de Jesús era Santo Tomás de Aquino. León XIII, el año 92, lo ratificó con autoridad pontificia y dice, me parece también lo que San Ignacio mandó, que si no lo hubiese mandado el fundador de la orden, lo mandaría yo ahora a la Compañía de Jesús por autoridad pontificia, que es superior al fundador. Mando. Y este documento no ha estado nunca derogado, está vigente. Y debería estar más vigente después del Concilio Vaticano II, que pone a Santo Tomás como guía de la teología y guía de toda síntesis entre los progresos de las ciencias y la cultura moderna y el pensamiento cristiano. Entonces, en este artículo, Santo Tomás, doctor de la Compañía de Jesús, el padre Bertrand de Mercery dice una cosa preciosa. Que un jesuita formado en el espíritu de los ejercicios, teniendo en cuenta la meditación de las dos banderas y todo lo que la acompaña, que enseguida voy a tratar un poco más del complemento de las dos banderas, y viendo las constituciones de San Ignacio y las constituciones pontificias, elige rectamente, si busca la voluntad de Dios rectamente, solo podrá elegir tomar como maestro suyo a Santo Tomás de Aquino. ¿Eh? La elección de Santo Tomás como maestro es algo que correspondería a una recta elección por parte de un jesuita. Esto es muy atrevido decir esto, porque en general hace mucho tiempo que no escogen esto. Pero Padre Hernández lo escogió. Y aunque es verdad que Escola Cortes Díaz no es una escuela de teología ni de filosofía, es una escuela de espíritu y de apostolado, de actividad, de penetración de la fe en el mundo. Pero es verdad que si el Padre Orlandis no hubiese escogido Santo Tomás como maestro, al estudio filosófico y teológico imbuido con esta actitud, tampoco existiría Escola Cordillense. Entre otras cosas, como hemos estudiado atentamente, porque sin la doctrina de Santo Tomás, como dice aquí Bertrand de Marsilly, no se entienden los ejercicios de San Ignacio. No se ve su armonía con la infancia espiritual de Santa Teresita y el Niño Jesús. Y por tanto, pensamientos y ocurrencias sería una ocurrencia, pero no una ocurrencia venida del Espíritu Santo, sino de un capricho subjetivo del Padre Orlando, ¿no? Pero no. Inspirado, carismático. Donde está aquello por lo cual existe Escola Cordillense en el apostolado de oración de una iglesia. Quisiera no dejar de decir una cosa. La encíclica Veritatis Splendor dice que cuando Cristo invita al joven que ha cumplido todos los mandamientos, es de su juventud, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme si quieres ser perfecto, no hace sino aquel joven decirle algo que es un llamamiento universal a todo el cristiano que tenga que hacer voto de pobreza en una orden religiosa, o que tenga que vivir con espíritu de pobreza en el matrimonio, en la familia y en cualquier actividad o estado que Dios le dé para elegir. Porque dice, renuncia a lo que tienes y dalo a los pobres, y se quiere decir, ama al prójimo como a ti mismo, por amor de Dios. Y ven y sígueme, quiere decir, cumple el primer precepto. Esto dice el Papa. Y esto es notable, que es lo que está de tan claro que lo tenía San Ignacio. Lo da por supuesto que todos tienen que venir en perfección y que todos tienen que conocer qué es lo que Cristo les invita para ser perfectos. Les invita al espíritu de pobreza. Y si Dios dispone a la pobreza actual y a las humillaciones, sin desear que el prójimo peque, y sin hacer nosotros cosas que, por las cuales justamente mereciésemos ser humillados. Pero si somos humillados porque Cristo lo fue, si somos perseguidos porque deseamos vivir piadosamente en Cristo Jesús, no podíamos esperar otra cosa. Por tanto, entonces, el amor a la humillación es un aspecto del amor a Cristo. San Ignacio, a continuación, pone unos célebres tres modos de humildad. Que dice, humildad quiere decir, en este caso, también sujeción a Dios, perfecta sujeción a Dios. Pero es decir, la virtud de la humildad, aquella que es fundamento de todo. Y dice que hay un grado de humildad que consiste en someterse de tal manera a la ley de Dios, fijaos bien cómo lo dice, dice que es necesario para la eterna salvación. Aunque me hiciese el Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, sino que amenazasen con matarlo, no esté en deliberar de quebrantar un mandamiento divino o humano que me obligue a pecado mortal. Divino, humano, eclesiástico o civil. No sea en deliberar en quebrantar la ley de Dios gravemente. Y si no estoy en esta disposición, de modo que propiamente tendría que estar dispuesto a que me matasen antes de deliberar de hacer un pecado mortal. Y esto es el primer grado de humildad. El segundo grado de humildad más perfecto es que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y de mi ánimo. Y con esto, que por todo lo criado, ni porque la vida me quitase, no sea en deliberar de hacer un pecado en él. Y entonces habla de una tercera modo de humildad perfectísima, de la que dice enseguida que, incluyendo la primera y la segunda, esto está muy hábilmente puesto, porque la primera y la segunda, y siendo igual alabanza y gloria de la Divina Majestad, es muy sutil esto, aunque Dios no se honrase más, ni fuese más bien que yo fuese pobre y humillado, que no lo fuese tanto, yo quiero y elijo, por imitar y parecer a Cristo nuestro Señor, pobreza con Cristo, pobre que riqueza, oprobios con Cristo, lleno de ellos, que oprobio, que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que fue tenido por tal, no Cristo fue tenido por vano y loco, que por sabio ni prudente en este mundo. Entonces aquí, quien quiera tener este grado de humildad, dice que pida unos coloquios que ha puesto, una contemplación célebre de los tres binarios o actitudes. La primera actitud es el que no quiere pensar cómo tiene que rectificar su vida en orden al último fin, a Dios. Mortales, si pueden, y si no, confesan, pero ordenar la vida al servicio de Dios no lo hace. Y hay otro grupo de hombres que se preocupan de ordenar su vida al servicio de Dios, pero vigilan mucho que lo que aquello que encuentren que es voluntad de Dios sea lo que a ellos les conviene mejor, les gusta. Peor es que los de un primer binario, ¿no? Y son más difíciles de curar. Si nos metemos aquí, estamos. Yo realmente desea servir a Dios, está dispuesto a escoger toda renuncia que Dios le ponga a escoger. Y si Dios dispone de lo que sea, pues lo desea, lo acepte. El tercer binario, la culminación, es la humillación deseada por Cristo, aquello de la perfecta alegría de San Francisco y los primeros compañeros. La perfecta alegría más florecida de San Francisco es un día que les echaron fango y todo lo que quieran calles de un pueblo, ¿no? Entonces, el día que les insultaron, les escupieron, les burlaron de ellos, la perfecta alegría. Están las florecillas de San Francisco. Estas cosas son cosas que Dios dispone en algún momento dado. De todos modos, como que servimos con todas nuestras deficiencias o con mezcla de vanidad y de lo que sea, pero en la medida en que queremos servir a Dios, vivir cristianamente y predicar su verdadera doctrina y elegir según sus criterios, en esta misma medida hemos soportado y soportaremos humillaciones, y no hemos de asustarnos ni de escandalizarnos, sino verlas en la perspectiva evangélica. Si a él le persiguieron y le despreciaron, ¿por qué nos van nosotros? El discípulo no es más que el maestro, no lo vamos a pasar nosotros mejor que Cristo. Si él fue tenido por vano y por loco y era la sabiduría infinita encarnada, ¿por qué tenemos que pasar por nosotros por sabio? Siempre, siendo así que la sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios, hasta el punto que, para entenderlo mejor, San Pablo dice que la necedad de Dios es más poderosa que la sabiduría de los hombres. Llama necedad de Dios porque es como lo vemos los hombres. Mientras que la sabiduría para los hombres es locura para el Cristo. San Pablo habla de la locura de la cruz. Eso, claro, que no. Pedro se reñía a Cristo cuando anunciaba la pasión. Pedro le reñía. Le quería disuadir. No te metas por ahí porque vas a pasarlo tan mal. No, no. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro, que me escandalizas, porque le desaconsejaba que fuese la pasión. Bien, pues este es el espíritu de San Ignacio. Y en este punto central de la segunda semana, esta contemplación de dos banderas que desarrolla y complementa, enfrentada aquí con las tentaciones de Satanás, las redes y las cadenas de Satanás, ¿cómo realmente servir el llamamiento del rey, del sumo capitán y general de los buenos? Pues esto que parece tan sorprendente y parece tan unilateral y tan exagerado, y que si nos empeñamos en no entenderlo, es muy fácil no entenderlo y decir, qué lío, pues no. Mira, ¿y quién lo practicó esto? Hombre, pues lo practicó pues San Francisco de Borja cuando fijó jesuita, y lo practicó San Pedro Claver cuando se dedicó a servir a los negros, y lo practicaron todos los que, San Claudio la Colombia lo practicó, y cómo no, todos los que han servido, en la compañía y fuera de la compañía, ¿no? Al servicio del Evangelio, habiendo recibido el mensaje a través de San Ignacio o no, porque como dice Santa Teresita, nuestro Señor, lo que enseña, Él lo puede enseñar por cualquier camino. Decía Santa Teresita, me gustaría, ojalá pudiese dar a entender esto. Dice, bueno, ¿y por qué tengo que darlo a entender yo? Dios me lo da a entender a mí, Él mismo lo puede dar a entender. Santa Teresita suponía que lo que ella escribe en sus escritos, que era muy importante que se publicaran, podía Dios hacerlo sentir a los cristianos, aunque no hubiese los manuscritos de Santa Teresita. Y es verdad, no podía mostrarse más claramente lo convencida que estaba de que lo que enseñaba ella era doctrina de que lo había inspirado Jesús mismo. Y dígase lo mismo de San Ignacio de Loyola. Santa Teresita no hizo ejercicio de San Ignacio, probabilísimamente. Y si los hizo, los haría mal, porque rarísimo, no lo iba a dar bien, porque solo alaba del todo, que con él su predicación me llegó al corazón y en el confesionario es el que me entendió. Santa Teresita, que decía que su director fue Cristo y que solo lo había entendido de su familia, una de sus hermanas, la otra que era demasiado grande, es de Jesús, Paulina la entendió, María del Sagrado Corazón, no, Celina sí, pero más jovencita, pero realmente la entendió, fue Inés de Jesús, ¿no? Pues de sacerdotes, confesores del convento carmelitano, pues no, la única persona que le da testimonio que entendió el camino por el que Dios quería llevarla es un tal padre Alejo, franciscano Recoleto, que se ve que tenía prestigio, más que aspirarse a la perfección, ¿eh? O sea que las cosas van así, ¿eh? Este Señor hace lo que le da la gana y ojalá haga que nosotros hagamos lo que Él quiera. Bien. Me parece que tendremos que, los minutos que me quedan cuando comience la primera campanada, a no ser que tengan que dar algún aviso, yo terminaré en el acto. Pero para enlazar, para explicar por qué estoy explicando esto, yo trato de hacer comprender cómo en la providencia de Dios, que puede hacer las cosas como quiere, pero también las ha hecho como ha querido, y tenemos que agradecer los bienes por donde Él los ha hecho. Pues a través del carisma de San Ignacio preparó, evidentemente, la revelación del corazón de Jesús en la Iglesia, ¿no? De modo que la función que ha tenido en la Iglesia, el profundo espíritu ignaciano de Claudio de la Colombia en comprender, tener el don de discernir espíritus, de comprender a Santa Margarita, dejarse guiar por ella, porque Claudio de Colombia aprendió muchísimo de Santa Margarita, aprendió lo último, porque hacía la confianza en Dios. Esto está clarísimo estudiando el Claudio de Colombia. Todo eso tiene mucho que ver con los ejercicios de San Ignacio y por tanto con la conexión que es rica Bertrand de Margerie entre la espiritualidad ignaciana y la devoción al corazón de Jesús. Esto tiene mucho que ver con que un jesuita fidelísimo a los ejercicios entendiese también la devoción al corazón de Jesús y la viese relacionada con el llamamiento de Cristo Rey y con este anhelo de conversión universal que está en el llamamiento del reino. Pues el verdadero fundador de la apostolación, el padre Ramier, ¿no? Por tanto, pensar los ejercicios nos hace entender mejor al padre Ramier, nos hace entender mejor que la apostolación. Y como que me parece que es muy importante que entendamos la implantación y la fructificación y la profundización de la vocación tan de servicio a la Iglesia, de la apostolada de oración, por parte del padre Orlandis, con su convicción y su entrega al camino de Santa Teresita del Niño Jesús. Quiero en la sesión del próximo sábado, que será el segundo sábado de diciembre, y será la última conferencia que daré, después se irá Petit hablando del apostolado de la oración. Yo ahora hablaré de Santa Teresita el próximo sábado, pero no tan bien, ya lo dije, simplemente lo anuncio, lo voy a repetir. Si entendemos el llamamiento de las dos banderas, con estos tres grados de humildad, si lo comprendemos en verdad, veremos que la humildad de esta tercera, si no se funda en que por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, es una consecuencia de la petición constante de San Ignacio, conocer a Cristo para amarle y seguirle. Si él no tenía donde reclinar la cabeza, si él fue perseguido, murió en la cruz, nosotros por enamoramiento de Cristo llegamos a amar el sufrimiento, el dolor, la humillación y la muerte, porque si no, ningún mártir hubiera muerto mártir si no hubiese tenido tanto amor que dio la vida por sus hermanos. Esto está claro. Toda renuncia, hasta la renuncia a la propia vida, o la renuncia al prestigio que tantos santos han tenido, servir a Cristo, ¿no? Se explica desde el amor a Cristo, el deseo de hacer bien a las almas. Pues esto lo explicaremos en Santa Teresita, que tiene otra manera de decirlo, y me parece que se entiende todavía de una forma más sencilla. Bien. Sí,